loco del swing, el loco del swing, el loco del swing. Siento calor en el cuerpo y una alegría me domina. Y todo lo que yo siento, José Velas que me admira. A mí me llaman el loco del swing, el loco del swing, el loco del swing. A mí me llaman el loco del swing, el loco del swing, el loco del swing. Porque tengo sabor, uya, como el sabor que tiene Cayucha, con el bajo endiablado. Mi sensación, porque la causo en la presentación. A mí me llaman el ojo del swing, el ojo del swing, el ojo del swing. A mí me llaman el ojo del swing, el ojo del swing, el ojo del swing. Cuando toco una guaracha, un porro, un merengue, también toco vallenato para que eche su pie. A mí me llaman el ojo del swing, el ojo del swing, el ojo del swing. A mí me llaman el ojo del swing, el ojo del swing, el ojo del swing. Oye, ¿por qué? Que le pregunten a José. Swing, el ojo del swing, el ojo del swing.